Capítulo 27. Resumen del capítulo anterior. Yo me levantaba todas las mañanas y le pedía a Dios que ese fuera el día en que volvieras conmigo. No hubo un solo instante en todos estos años en que no pensara en ti, Jochabed. Duerme en el harem esta noche y trae a esa bella joven a mis aposentos. ¡No puede ser, Uri! Tenemos que irnos. ¿Qué tal si alguien nos ve? ¿Cómo estuvo la cena con tu marido? ¿Llegaron al postre o se quedaron en el plato principal? Gaiji. Y Moisés, Jochabed, nuestro hijo menor al que Dios salvó de la muerte. ¿Está bien, Moisés? ¡Ah! ¡Un monstruo! ¿Qué es eso? ¡Cierra la boca! ¿Quieres ver un monstruo de verdad? No puedo creerlo. Nuestro hijo, un príncipe de Egipto. ¿Qué estás haciendo? Te amo, Nefertari. Y nada me impedirá estar contigo. Me cansé de que Ramsés y tú me disputen como si fuera un juguete. Gran esposa real. Qué honor recibirla. El soberano me pidió que viniera a llamarte personalmente. Aún me cuesta creer que mi padre volvió. De hecho, para mí es más que eso. Es como si... si él hubiera resucitado. Me da mucho gusto verlos tan contentos. Hijo, me gustaría mucho que eso fuera verdad. ¿Recuerdas esa lucha que me animaste a hacer? Fui tristemente derrotado en la primera embestida. Ella me acusó de cosas de las cuales sí soy culpable. ¿Recuerdas a la mujer cobra? La que grita. ¡Mi cara! Es que yo tomé su frasco. ¿Tomaste el frasco de Junet? Sí, y estaba furiosa. ¡Voy a acabar contigo! Por Osiris, la señora Junet. ¡Semot! ¿Dónde estás, desecho de excremento de piojo manco? ¿Ya viste qué piel? ¡Qué ojos! Tendrías que ver la cara que tenía cuando él comenzó a hablar de la belleza y de la juventud de la chica. Quiero que le hagas un bello collar a esta mujer. Sí, señor. Nunca había sido tan humillada. El rey hace todo esto para provocarme. Pronto va a perdonarla. ¿Qué piensan estos hombres? ¿Que pueden hacer lo que quieran y que vamos a aceptar todo? Buenos días. Moisés. ¿Estuviste con Nefertari? ¿Quién es Nefertari? Si quieres darme otra oportunidad, te estaré esperando a la orilla del Nilo. La decisión es tuya. ¿Qué es lo que va a hacer? Nunca perdiste la esperanza de que tu marido volviera, ¿verdad? Dios fue la fuente de mi fe. Moisés espera una cita en la colina junto al río. En el harén, Karoma aconseja a Nefertari. No puedo creer que haga algo así. Lo haré. ¿Dejará a Moisés esperando? Eso es lo que se merece. Por favor, no lo haga. Si lo hace, se arrepentirá por el resto de su vida. Yo quiero ir, pero no debo. No provoque sufrimiento de esta manera. No querrá llevar el arrepentimiento por siempre. Está bien. Iré a encontrarme con él. Voy a escuchar sus palabras. Sale con prisa, pero en ese instante entra Ramsés y se atraviesa en su camino. Debo hablar contigo, Nefertari. La verdad, yo he pensado mucho sobre nosotros. Y entiendo que quieras un hombre solo para ti, que sea leal, fiel, y que solo tenga ojos para ti y quiera hacerte feliz por encima de todo. Sucede que ese hombre no eres tú, Ramsés. ¿Por qué no? Tú vas a ser el rey de Egipto. Y como tú mismo lo dijiste varias veces, el rey de Egipto tiene que casarse con varias mujeres para conseguir alianzas políticas. Como tu padre. Ve el tamaño del harem. Pero conmigo va a ser diferente. Si es necesario, cambiaré la ley para hacerte feliz. Tú vas a ser mi única esposa, lo prometo. Ramsés, no hagas promesas que no puedes cumplir. Te conozco. ¿Entonces no crees que pueda cambiar por ti, Nefertari? ¿Por tu amor? Vamos a dejar esta conversación para después. Ya no puedo hablar ahora. ¿Te atreves a rechazarme, Nefertari? En el río, Moisés aguarda intranquilo. Descubre a una joven sola y apartada, contemplando el Nilo al otro extremo del cerro. Él camina a su encuentro, pero al volverse, ella resulta ser una desconocida. El príncipe observa de nuevo y se detiene a corta distancia, asegurándose de que no es Nefertari. Pensativo y decepcionado, vuelve sobre sus pasos, regresando al punto de partida. En el palacio, la conversación entre el heredero al trono y la bella doncella continúa. ¿Estás nerviosa por esta conversación o es mi imaginación? Sí, estoy nerviosa, Ramsés. Tengo un compromiso ahora y tú estás aquí tratando de convencerme de esta idea loca de que vas a ser rey de una sola mujer. Eso no existe, Ramsés. Ya crece. Y por favor, sácate de la cabeza que voy a ser tu reina, porque no lo voy a hacer. Que tengas buen día. El noble permanece en pie, paralizado por el inesperado rechazo. En la villa, Miriam, bebe Amalia, asiste a su amiga que se encuentra indispuesta. Le entrega un vaso de agua. No, no quiero. Ella lo rechaza. ¿Ya comiste hoy? Sí, comí, claro. ¿Qué? Pan. Ay, eso es muy poco, amiga. Estás esperando un bebé. Tienes que alimentarte mejor. Tú sabes que solo tenemos eso, Miriam. A veces incluso Noom no come para darme su parte del pan. Sí, pero eso no puede continuar. Tal vez... Piensa concentrada. Abigail pueda ayudar. Leila estuvo aquí. Seguro trajo comida del palacio. Uri le traía cuando ella vivía aquí. No, no, no molestemos a nadie, Miriam, por favor. No será molestia para Abigail. No. Si Leila le trajo algo de palacio, a ella le haría muy feliz poder compartirlo. Y tú necesitas comer bien para que ese niño nazca fuerte, mujer. Nefertari llega corriendo a la cima de la colina, desde la que se divisa un bello paisaje en el que la corriente del agua sigue su curso hasta derramarse en el mar. Mira a todos lados, tratando de hallar a Moisés en la distancia, pero ya no está. Sabe que el retraso a la cita supone perder una oportunidad. Aún así, mantiene la esperanza de formalizar el encuentro acordado. En la obra, Aarón trabaja con Zelofejad, quien se repone de los azotes. ¿Te duele mucho? El dolor por los latigazos no es problema. Lo difícil es tragarse la rabia. Pero a ti también te golpeó. Fue solo uno, no dolió. El capataz inspecciona cerca. Ahí lo tienes. El desgraciado volvió peor aún. Nuestra venganza fue muy suave. Debimos haber acabado con Apuki de una vez por todas. Ese Apuki me hace recordar a Bomani. ¿Lo recuerdas? ¿Cómo podría olvidarlo? Fue él quien te mató. Amran. Antes de que resucitaras. Trabaja con Num. Sí. Y casi mata a Moisés también, ¿no? Era mucho peor que Apuki. ¿Qué habrá sido de él? Murió de una enfermedad de la piel. Que descanse en paz. Sí. Llega el encargado. ¿Ustedes dos van a seguir hablando o quieren conocer mi látigo? No se los advertiré dos veces. Yo quería pedirle algo. ¿Ah, sí? Pues entonces habla. Pero cuidado con tus palabras. Es que yo llegué en esta caravana, pero tengo familia en la ciudad. Quiero pedirle su permiso para vivir con ellos. ¿Familia en la ciudad? No entiendo. Es padre de Aarón. ¿Padre de Aarón? Sí. ¿Quién lo diría? Entonces yo tengo mujer, dos hijos y cuatro nietos. ¡Qué ternura! Pues la familia que estaba separada va a continuar separada. Ella allá y tú aquí. ¡Qué pena! ¿Por qué, señor? No perjudica nada al trabajo. ¡Porque no! ¡Esa es la explicación! ¡No! ¡Porque no! Apuki se retira. Amram queda apenado. Gaiji y Leila en la cocina del palacio. Debemos dejar que la carne se cocine muy lentamente hasta que se desprenda del hueso. Cuando esté casi lista, agregamos las legumbres que deben quedar al punto, ni demasiado blandas ni muy duras. Ese es el secreto. Al punto. Creo que entendí. Llega Moisés. ¡Qué aroma tan delicioso, Gaiji! ¿Qué estás preparando? Príncipe, qué honor tenerlo en mi cocina. Este es mi cocido de carnero marinado en hierbas por dos días. Le transmito mi conocimiento a mi nueva asistente, Leila. Debes ser talentosa para que Gaiji te revele sus secretos culinarios, Leila. Ella se avergüenza. Feliz es aquel que transmite lo que sabe y aprende lo que enseña. Leila también tiene secretos que compartirme, ¿no es verdad? Nada de eso. ¿Crees que podríamos conversar un poco? Un minuto. Claro. Leila, por favor, sí. Encárgate. Le entrega el cucharón y atiende el cocinado. Y bien, mi príncipe, ¿cómo van nuestras batallas amorosas? No muy bien, yo... cometí muchos errores y creo que lo arruiné todo. Tonterías. Nadie dijo que sería fácil. Es como el cocido que estoy preparando ahora. Cocinándolo en fuego alto no podría alcanzar el efecto deseado. Hay que dejarlo cocinarse muy lentamente, venciendo las resistencias, ¿entiendes? ¿Será? Las mujeres son seres extraños, mi príncipe. No trate de entenderlas. Solo debe saber cómo actuar. Continúe con sus embestidas y no se rinda. Solo hay que tener paciencia para que ellas alcancen su punto. Tienes razón. Ahora que me decidí a luchar, mi rendición no será sencilla. Así se habla. Ahora venga. Beba esta mezcla refrescante que acabo de preparar. Después me dice qué le pareció. Le sirve una copa. Frutas con hierbabuena. Su Alteza bebe, saborea y queda muy complacido. Delicioso. Gracias por la bebida y por los consejos, como siempre. Se despiden. Buena suerte, príncipe. Gracias. Leila. El príncipe saluda y se retira. Ella se siente extraña, pero... ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? No. Disimula. Solo me puso nerviosa el príncipe. No hay por qué. El príncipe Moisés siempre ha sido una persona muy amable. No lo he visto tratar mal ni a un siervo. No debes tenerle miedo. No, no le tengo miedo. Conozco a su familia. ¿Familia? Se asombra. ¿Quieres decir? Su familia hebrea. Sigmund habla con Karoma en el harén. Solo sé que salió gritando con la cara llena de ronchas. ¿Ronchas? ¿Cómo que ronchas? No sé, Simut. Solo estaba horrorosa. Ay, por Osiris, Isis, Amot. Por Mat, Neftis, Mut, Horus, por Tot. Simut, ¿para qué implorar a todos los dioses? ¿Acaso tienes que ver algo con la crema que dejó así a Junet? No sé qué salió mal, Karoma. ¿La señora Junet estaba furiosa conmigo? ¿Furiosa? Furiosa es poco. Ay, Anubis ya quiere llevarme a mi último juicio. ¿Ya preparaste tu tumba? ¡No! En la cocina. ¿Es verdad? La más pura verdad. Soy amiga de la familia hebrea de Moisés, de su madre y sus hermanos. Pero hasta donde sé, le dijeron que su madre de sangre estaba muerta. Pues le mintieron. Por supuesto que no está muerta, está vivísima. Tiene otros dos hijos y varios nietos. Por los dioses, Leila habla bajo. Nadie puede saber eso. Hubo mucha tristeza en el palacio por ese asunto. Moisés sufrió, la princesa Gelutmire sufrió. El rey no puede ni escuchar hablar del tema de la familia hebrea. Olvida eso. Tú no sabes nada. Descuida, Gaiji. Sigmund entra corriendo. ¿Pero qué es esto? Se apoya en el horno. ¡Ay! Caliente. La señora Junet está llena de ronchas y me quiere matar. Yo vi su cara y sí está fea, por no decir horrible. ¡Ni lo digas, ni lo digas! ¡Ay! Después te explico. La crema era infalible. Pues lo infalible falló. Pues ella no la supo usar. Debe haber dicho mala oración, invirtió el efecto. ¡Que los dioses me protejan! Que te protejan en otro lugar. Ahora lárgate. ¿Y a dónde voy, Gaiji? ¡A la calle! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Largo! ¡Largo! ¿Qué esperas? ¡Fuera! ¡Largo! Lo expulsa. Los reyes en la sala del trono. ¿Qué quiere decirme, señor? Dos siervos abanican a los monarcas. Recibiremos la visita de Siamón, sacerdote de Waset. La reina espera de pie junto a él. Quiero que prepares una bella recepción con toda la pompa, digna del primer profeta de Amón. Lee un papiro. ¿A qué se debe la visita? No necesitas saberlo para organizar una recepción impecable. Llega la joven con la que el soberano mantiene relaciones. ¿Pero qué es esto? Baja la cabeza. ¿Qué estás haciendo aquí? No se acude ante la presencia del rey sin ser llamada. Por favor, retírate. Yo la mandé llamar. La chica sube las escaleras del estrado. Sea por capricho o para cumplir acuerdos de paz entre naciones, es habitual que el rey mantenga encuentros amorosos con mujeres de toda condición y conciba de ellas hijos naturales. El faraón la besa en la mano. Por favor, déjame a solas con esta chica. Tuya mira con descrédito y se retira muy incómoda por la presencia de la sierva sentada sobre las rodillas del marido. Paser estudia concentrado en la botica. Entra su esposa. ¿Dónde está ese imbécil al que llamas asistente? Junet, pero ¿qué le pasó a tu rostro? ¡Es inútil! ¡Ese insecto que come excremento! ¡Me prometió una crema milagrosa y mira esto! Pero, ¿qué pudo haber salido mal? ¿Cómo podía salir bien? No sé dónde tenía la cabeza. ¿Y yo qué le creía a ese incompetente? No sé qué sucedió. Eso no debió pasar. No podía, pero pasó. Ahora dime, Junet, tú... Se acerca. ¿Acaso no has sentido... rodeándola... algo diferente? ¿Acaso...? La olfatea. ¿Sientes algún... deseo fuera de lo normal? ¿Deseo? Solo que hables de un deseo de matar. Te juro que cuando le ponga las manos encima a Simut, te juro que voy a acelerar su encuentro con el perro sagrado en el juicio de los muertos. Calma, calma. No se ve muy bien, pero yo creo que puedo ayudarte. Pues muévete. No puedo estar con la cara así. Encima de todo, tengo comezones como un ataque de piojos. Sí. Está bien. Voy a preparar un remedio. Llega el discípulo y se queda paralizado en la puerta. Señora Junet, se lo puedo explicar. ¡Desgraciado! ¡Ahora verás! Junet pretende atraparlo. Ay, pobre infeliz. Por suerte, ella no sabe que yo sé. Estoy feliz porque la princesa vino a verme. Los joyeros en el taller. Por lo visto somos dos románticos cuando se trata de amor, ¿no, papá? Tú ahí suspirando por la princesa y yo contando el tiempo para tener a mi esposa en mis brazos nuevamente. Entra Sigmund. ¡Por favor, ayúdenme! Y se esconde detrás de un biombo. ¡No estoy aquí! Junet. ¡Temor! Lo descubre. ¡Ya te vi! ¡Me la vas a pagar! ¡Señora Junet, tenga piedad! Escapa. ¡Ay! Cuando te atrape, vas a quedar igual que Horus después de que Seth le arrancó el ojo. Ella va tras él, persiguiéndolo alrededor de una mesa. ¡Vuelve aquí! ¡Socorro! ¿Qué fue eso? ¿Viste su cara? En el patio de armas. ¿Pero qué es esto? ¿Tienen sueño? Los hombres entrenan. Más empeño. Llega. Otra vez llegas tarde, Moisés. Perdón, tuve un problema. Ustedes dos basta. Moisés, entrena con Ramsés. Y Kenny con Bakhenut. Mantengamos la disputa por Nefertari fuera de esto. De acuerdo, es prudente. Los hermanos se ejercitan. Respetando la propuesta y si te interesa saber, Nefertari me rechazó. Vaya, gracias por la información y te la retribuyo diciendo que tenía una cita con ella y no se apareció. Ah, ahora entiendo. Ella me dijo que tenía un compromiso y salió corriendo. Eso después de decirme... ¿Qué? Nada, no importa, no le voy a dar información al enemigo. ¿Será que se retrasó cuando iba a verme? Te quedarás con la duda. Ramsés. Luchan manejando las espadas. Sigmund entra veloz en el santuario y ora a las deidades. Por favor, señores dioses, ayúdenme. Les juro que les encenderé incienso todos los días. Haré todo lo que me pidan, pero libérenme de esta mujer. ¡Sigmund! ¡No te has terminado de nada! ¡Que te escondas! Se oculta tras una columna. Entra la dama al recinto sagrado y se dirige a la divinidad principal, suplicando con fervor. ¿Por qué? El acólito escucha escondido. ¿Por qué, gran Amón? Poderoso Amot y Tot. ¿Por qué? Díganme. Yo, una persona tan buena, tan temerosa de los dioses, tan piadosa, ¿por qué permitieron que esto pasara conmigo? Junet coloca la mano cerca de su oreja, tratando de escuchar alguna respuesta celestial. Después se marcha muy abatida. Sigmund sale del escondite y se agarra a un pebetero en llama, pero se quema con el metal caliente. Se aproxima al dios y golpea con el hombro la escultura sagrada, desequilibrándola del pedestal. El ídolo cae quebrándose en el suelo. Lo siento, fue sin querer, señor dios. Por favor, perdóneme. Lo voy a reparar, va a quedar muy bien. Ya verá. A ver, sí. Intenta colocarle la barba. Pero ¿sabe qué, señor dios? Creo que no se ve tan mal así. Hasta se ve más guapo. Vuelvo más tarde para repararlo, ¿sí? Y le suplico que no me mande más problemas. ¿Está bien? Ahora vuelvo. ¡No se vaya! Hay piezas esparcidas por todos lados. Genutmire y la reina. No entiendo por qué estás tan irritada, mamá. Es tan común que mi padre tenga otras mujeres. Tú misma le ayudas a elegir a las jóvenes. Lo incentivas. Nunca has sido celosa. Te la pasas diciendo que así son los hombres, que buscan otras mujeres, pero que siempre vuelven con nosotras. Solo que tu padre está buscando otra mujer para provocarme. Y por lo mismo lo está consiguiendo, ¿no? Solo mírate. Seti no me perdona por haberle mentido sobre Ramsés. En este caso, él tiene razón. Tú te la pasas encubriendo las aventuras de mi hermano. ¿Tú también? ¡Basta! ¡Ya no quiero oír eso! Está bien, ya no diré nada. No te molestes. Tu padre está tramando algo contra tu hermano. ¿Tú sabías que el sumo sacerdote vendrá para hacernos una visita? No sabía, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Por todo el reino de Egipto se habla de la belleza de la hija del sacerdote. Una joven soltera en edad de casarse. ¿Tú crees que mi padre...? Tuya asiente. Nefertari visita a su padre en el laboratorio. ¿Interrumpo, papá? De ninguna manera, hija. Pasa. Solo estoy terminando un remedio. Besa a la joven. Siempre admiré tu conocimiento para preparar pociones. Son años y años de conocimiento acumulado en los papiros, hija. Lo que pasa es que el conocimiento nunca se agota. Siempre nos está poniendo a prueba. Una cosa de la que estamos seguros, un día puede ser distinta al día siguiente. Yo creo que eso es justamente... lo apasionante que es. Con cada descubrimiento, un mundo nuevo se abre ante nosotros. ¿Y tienes algún papiro que hable sobre el amor? ¿Amor? Hija, ningún sabio jamás podrá reducir al amor en fórmulas o reglas. Dime, ¿qué es lo que te aflige? Moisés. ¿Moisés? ¿Pero creí que te estabas entendiendo con Ramsés? Ya intenté entenderme con Ramsés, padre. Pero no tiene remedio. Solo le di una oportunidad porque Moisés me rechazó. ¿Lo olvidas? No me gustaría estar en el pellejo de esos dos. ¿Por qué dices eso? Yo no soy la que juega con sus sentimientos. Ellos juegan con los míos. ¿Olvidaste, hija, lo que te acabo de decir de que una cosa es segura un día y cambia al día siguiente? Bien. Así son los sentimientos humanos. No es que cambien realmente, pero pueden perderse, confundirse. Moisés me rechazó varias veces. Y ahora decidió luchar por mi amor. Justamente de eso estoy hablando. Él pensó que podría sacrificar su amor por amistad a Ramsés, pero tal vez ahora se haya dado cuenta de que eso no será posible. ¿Y mientras tanto yo soy un juguete? ¿De aquí para allá? Hija mía, el amor... no es un juego, aunque muchas veces parezca que lo es. Si tú lo amas, y él también te ama, ¿por qué dificultar las cosas? Porque no quiero correr el riesgo de quedar como una boba, papá. Si él me ama de verdad, va a tener que probar que me merece. El simple hecho de enfrentar a Ramsés para poder conquistarte, hija mía, creo que ya es un buen comienzo. Entra Junet. Ese inútil se evaporó como incienso, pero voy a ponerle las manos encima. Mamá, ¿qué le pasó a tu rostro? Simut me convenció de que tenía una crema milagrosa. Y mira, por los dioses, ¿y duele? No, pero la comezón no cesa. Como un ataque de piojos, ¿no fue eso lo que dijiste, amor? ¿Papá? Sí, ¿tú puedes hacer algo? No, pero claro, ya preparé un remedio. Ven, mi amor, ven. Pronto te vas a sentir aliviada. Te pondré un remedio con el que en poco tiempo tú pobrecita, vas a estar mamá. Bien. Ven, por favor, siéntate. Siéntate. Le ofrece una silla. Ella se sienta. Y Paser... cuidado, con calma. Aplica el ungüento. ¿Arde? No, un poco, pero puedes continuar. Bien, muy pronto te vas a poner mejor. Tu piel va a estar bien. Llega Sigmund. Estás... ¿mejor, mi amor? ¿Sí? Junet tiene los ojos cerrados y no advierte su presencia. Él escapa al verla. ¿Sientes algo de alivio, mi amor? Alivio voy a sentir cuando le ponga las manos a ese inútil. Voy a dejarlos a solas. Si necesitan algo, solo llámenme. Que te mejores. Ahora, gira la cara hacia acá, mi amor. Eso. Le unta la crema en mejillas, nariz y mentón. Ah, te vas a poner bien. Ah, ah, calma, calma. Te verás hermosa. Los últimos rayos de luz bañan la ciudad con un tono anaranjado. Y tras el atardecer, se encienden las antorchas en la villa. Mientras Num habla con Jokabed y Eliseba, los niños juegan. ¿No lo dejó? No. ¿Por qué? Por pura maldad. Apuki siente placer al dificultar las cosas. Imaginó que sería bueno para Aarón tener a su padre nuevamente en casa. Así que lo prohibió. Qué mal enterado. Era lo último que Aarón quería. ¿Sí? No me resigno. No me resigno. Yo estaba tan feliz con su llegada hoy a la casa. Lo siento mucho por ti, Jokabed. Miriam. Dios mío, cuando lo sepa. ¿Y Aarón? ¿Por qué no ha regresado a casa? ¿Sabes a dónde fue? No lo sé. Aarón todavía no me habla. ¿Y cómo está tratando a su padre? Nada bien. Ya conoces a tu hijo. Ya sabes que este es tarudo. Lo sé. Pero dentro de mí estoy segura de que un día Aarón se va a llevar bien con su padre. Es tu fe la que te da esa seguridad. El nieto mayor... Dios santo, ¿qué es eso, Nadab? Se recupera. Lo azotaron. Solo por pedir más pan. Solo por eso. Qué bueno que yo no pedí. Qué absurdo. ¿Hasta cuándo nuestro pueblo padecerá esto? Besa al niño en la cabeza. ¿Y dónde está Miriam? Creo que ella fue a tu casa a acompañar a Amalia. ¿Le pasó algo a Amalia? Aarón camina sin prisa por la calle. Su amiga, la bailarina de la casa de placeres... ¿Aarón? ...lo encuentra. ¿Aarón? Isabel. ¿Está todo bien? Estoy caminando un poco para hacer tiempo. No tengo ganas de volver a casa. ¿Lo dices tú? Que siempre has sido tan unido a la familia. Es que mi vida de repente... se puso de cabeza. Estoy un poco perdido. ¿Por qué no vienes conmigo a la casa de Zeneta a animarte un poco? A pasar el tiempo, beber una cerveza y relajarte. No, creo que no, Isabel. Además, yo... ni tengo dinero para pagar. Aarón, somos amigos de la infancia. Vamos, yo invito. Mejor no, Isabel. Gracias. Será solo para charlar un poco. Nada más. En casa de Apuki. Llegué a recordarles con quién están tratando. Raza miserable. Ignorantes. No se dan cuenta de las cosas, ¿no? Pero la lengua del látigo, sí la entienden. Un latigazo vale más que mil palabras. Judith cocina. ¿Y ahora dónde vas? Cuando salga por esa puerta lo decidiré. Ya que no te interesa mi trabajo, ¿no? Ni mis triunfos. ¿Triunfos? ¿Qué triunfos? Como tú mismo lo dijiste, ellos no te respetan ni nada parecido. Le tienen miedo al látigo. Es diferente. La bofetea. Ella se arma de valor y se enfrenta. ¡Puedes golpearme! ¡Pégame otra vez! ¡Mátame si quieres! ¡Cierra la boca! ¡Nunca! Porque al contrario de los esclavos, además del respeto, he perdido el miedo también. La golpea otra vez, tirándola al suelo, y se marcha encolerizado. La mujer se siente completamente sola, sin apoyo ni defensa. Num y Miriam cuidan a Amalia. En cuanto Jokabed me contó que te había sentido mal, vine lo más rápido que pude, mi amor. Pero ya está todo bien, Num. Conmigo y con el bebé. Solo fue un malestar, nada grave. Gracias a Dios. Muchas gracias, Miriam, por cuidar de Amalia por mí. No tienes nada que agradecer, Num. Ahora dime, basta de esperas. ¿Mi padre ya está en casa? Por desgracia, no. Ella se entristece. ¿Por qué no? Apuki no lo dejó vivir con ustedes. ¡Ay, maldito! Se levanta indignada. Pero esto no se va a quedar así. Miriam, Miriam, vuelve. Ay, que no cometa ninguna locura. Se marcha y el matrimonio queda muy preocupado. En el harén del palacio, algunas mujeres charlan, otras eligen telas o se desmaquillan antes de acostarse. Entra Nefertari, muy desanimada, y se acerca a su sierva, Karoma, sentándose a su lado. ¿Y entonces, su encuentro no salió bien? No. En realidad, ni hubo encuentro. Cuando llegué, él ya se había ido. Ay, qué pena. Ramsés me entretuvo tanto que no logré llegar a tiempo. Tal vez haya sido mejor así. ¿Cómo mejor? Si usted buscaba ese encuentro. Sí. Pero a veces no hay que entregar el oro en la primera cita. Es decir, Moisés no debe saber que estoy desesperada por estar con él. Él va a pensar que no me interesa. Y tal vez con eso se enamore más. ¿Y por cuánto tiempo cree que podrá fingir? Ay, no sé, Karuma. ¿Y mi madre? Me dio tanta pena. Ah, eso fue cosa de Simut. Pobre. ¿En manos de quién cayó? Pero creo que mi papá va a poder arreglar su cara. Ojalá. O nadie aguantará a la señora Junet. Paser termina de aplicar el preparado medicinal a Junet. ¿Qué pasa? ¿Sientes algo, amor? Sí. Ella lo come con la mirada. ¿Qué? Siento algo extraño. ¿En tu rostro? Oh, oh. En otras partes. ¿Otras partes? ¿Y qué partes? Va a ser. Se levanta. Este remedio. Allegándose a él. ¿Pusiste algo diferente en él? ¿Yo? ¿No? Tú. Lo palpa. Estás tan. ¿Tan qué? Tan irresistible, Paser. ¡Ay, por los dioses! Ay, no sé qué pasa, pero tengo muchas ganas de besarte. No, no, no, tu cara aún no está bien. No me importa mi cara, Paser, bésame ahora. Lo agarra, besándolo frenéticamente y sin soltarlo. ¿No quieres por lo menos ir adentro? No, no quiero ir a ningún lado. Se sienta sobre él. Hazme tuya, Paser, hazme tuya. En la casa de Senet, tres bailarinas danzan en el escenario. Llega Aarón, acompañado por Isabel. Ambos caminan hacia un rincón para sentarse a una mesa. El hebreo queda perplejo por el tipo de ambiente del local. Varios hombres comen y beben. Otros charlan o tontean con las mujeres del establecimiento. Relájate. Trata de olvidar tus problemas y disfruta. Sí, voy a disfrutar, pero solo de tu compañía. Es lo mejor. Perdón, pero no soy de los hombres que engañan a su esposa. Aunque pueda sonar extraño, yo admiro mucho a los hombres fieles. ¿En serio? Es verdad, aunque casi todo mi sustento viene de los infieles. ¿Quieres tomar una cerveza? Un trago no me caerá mal. Una empleada ofrece bebida en una bandeja y le sirve un vaso. Antes de venir aquí, me imaginaba un lugar diferente. ¿Diferente cómo? No sé. Mujeres desnudas, gritando y corriendo. Hombres borrachos, persiguiéndolas. No estás muy alejado de eso. ¿Me permites un momento? Sí. Debo darle un recado a una amiga. Claro. Isabel se ausenta. Aarón observa a clientes besando a las prostitutas. Unas mujeres bailan, otras sirven comida o seducen con sus encantos. Entra a Puki y descubre al esclavo. Aarón queda paralizado ante el inesperado encuentro. El capataz se acerca con aspecto severo y amenazador. Nun y Amalia en casa. Por Dios santo, ¿a dónde habrá ido Miriam? Miriam es impulsiva. No quiero que se meta en problemas. Num, ¿por qué no vas a buscarla? No, no. No voy a dejarte sola y menos en este estado. Pero yo estoy bien. Sí, por eso no podemos abusar. Me preocupa que trabajes aquí, en casa, embarazada y casi sin nada de comer, Amalia. Quédate tranquilo, estoy bien. Nuestro bebé está muy bien y no habrá problemas. No, yo no iré. Miriam se sabe cuidar. Y tampoco puedo estar resolviendo los problemas de todos, ¿verdad? Pienso lo mismo. Ajá. Y ya que te quedas, te voy a mostrar algo. Se levanta y toma un cesto de detrás de una cortina. Mira esto. ¡Qué ropita más linda, Num! ¡Mira esto! ¡Ay, Amalia! ¡Es tan bonita! Mira. ¡Y mira qué chiquita! ¡Ay! No veo la hora de tener a nuestro hijo junto a nosotros. Usando esta ropa tan linda, haciendo cosas lindas. Seré el padre más orgulloso de esta villa. Y yo, la madre más orgullosa. Amor. Se besan. Mira este. Este me gustó más. En casa de Apuki, ¿Quién será? Judith teje en un telar. Se levanta y abre la puerta. ¿Cómo estás, Judith? Entra. ¿Miriam? Quiero hablar con tu marido. ¿Está? ¿Puedo saber qué quieres con Apuki? Es un asunto de familia. Él no está. ¿Puedo saber qué sucede? Imagina descubrir que el padre que creí que había muerto hace años está vivo. ¿Tu padre? Huyó de aquí cuando yo era niña. Huyó de un oficial maldito como tu marido que lo golpeó casi hasta la muerte. ¡Qué horror! ¿Y ahora qué volvió? Tu marido, por puro capricho, no lo deja vivir con su familia. Ese es el asunto que tengo con tu marido. Por el amor de todos los dioses, Miriam. ¿Estás loca? Por suerte, Apuki no está en casa. Si lo hubieras enfrentado de esta forma, él te hubiera matado. Y entonces sí no vivirías con tu padre. Ella parece arrepentida. Vete a casa. No hagas tonterías, por favor. No voy a permitir que Apuki arruine mi vida. Se marcha. No lo voy a permitir. Muy enfadada. En la casa de Sanet. ¿Un esclavo aquí? ¿No estás fuera de tu lugar? Y encima de todo bebiendo, ¿tienes cómo pagar esa cerveza, esclavo? ¿Qué sucede? ¿Acabé con tu alegría de tener a tu papito en casa? ¿Fue eso? Pues fue todo lo contrario. De hecho, olvidé agradecértelo. Muchas gracias, te debo un favor. ¿Te volviste irónico ahora? No, es la verdad. No quiero a mi padre de vuelta a casa. Isabel acude en su ayuda. Ay, ¿cuánto tiempo? Y hace señas a Aarón. ¿Viniste porque me extrañas? Para no perder la práctica. Él se va. ¡Hey, vuelve aquí! ¡Esclavo imbécil y arrogante! ¡Vas a recibir tu merecido! Déjalo que se vaya. Te voy a presentar a una compañera. Y verás qué linda es. ¿Para qué si tú estás aquí? Lejos de allí, la caravana de esclavos acampa en la ribera del río, junto a los animales de carga. Miriam llega al lugar y busca a su padre desesperadamente. Trata de encontrar una pista que le lleve a él, reconociéndolo fácilmente. Inspecciona a cada uno de los trabajadores que cenan agrupados al calor de las hogueras. Pero no hallando indicio alguno, se decide por preguntarle a un hombre de edad que charla acompañado. ¿Usted conoce a un hombre llamado Amram? Niega con la cabeza. Soy yo. Amram escuchaba apartado y se levanta sorprendido por la inusual visita. Extrañado, se coloca frente a ella. Ambos se miran mutuamente. ¿Miriam? Duda. Sí, padre. Incapaz de hablar, se lleva la mano a la boca. Genutmir y Bisebek en su dormitorio. ¿No te dije que tu padre le está preparando una trampa a Ramsés? ¿Y qué trampa, Una prometida. Tal vez así Ramsés se vuelva un poco más responsable, ¿no? Mi padre tiene razón al preocuparse por mi hermano. Él es muy impulsivo. Dudo mucho que se corrija algún día. Mi padre critica a mi hermano, pero no pone el ejemplo. ¿Por qué estás diciendo eso, mi amor? El rey ahora está encantado con una sierva y mandó a la gran esposa real a dormir al harem. ¿Puedes creerlo? Él usó a esa chica para castigar a la reina por haber mentido, es todo. Pienso igual. Tu padre puede divertirse con quien quiera porque tu madre jamás perderá su posición como primera esposa. Por suerte, tú no eres rey y no necesitas tener varias mujeres, ¿verdad? Claro que no. ¿Y por qué iba a querer tener varias mujeres si ya te tengo a ti? Un beso. Mi amor. Se preparan para acostarse. En el campamento, padre e hija se miran incrédulos sin poder reaccionar. Padre. Oh, hija, hija mía. Se abrazan. Hija mía. Padre. Hija mía. Papá. Oh, hija mía. Deja que te vea. Hija mía, Dios. Le acaricia las mejillas. ¿En qué mujer tan linda te has convertido? Contemplándola con infinito amor. Y tú sigues igual que siempre. La misma mirada. La misma sonrisa. Papá. Vuelven a abrazarse. Tú Tú no deberías estar aquí. Te arriesgaste mucho. Necesitaba verte, papá. No aguantaba seguir esperando este encuentro. Lo sé. La besa en la mano. Lo sé. Pero ahora que Dios me trajo de regreso, vamos a tener todo el tiempo del mundo para estar juntos. Amram vigila el recinto. Será mejor que hablemos en otra parte. Se apartan. Ven. Al otro extremo del albergue abierto. Buscan un claro entre la vegetación frondosa de la orilla para ocultarse de los guardias. Llegan a un lugar poco tupido en donde los tallos altos de las cañas ofrecen una zona segura. Ahora quiero saber todo de ti. ¿Qué sí. cuento es ese de que no te has casado? ¡Ay, padre! Te pregunté... En la casa de Senet. ¿Para qué llamar a otra chica si te tengo a ti? A Puki. Lo sé. La acaricia. Si fue un elogio, muchas gracias. Pero será otro día, ¿sí? Tengo un cliente esperando. Es simple. Cancela. ¿O vas a rechazarme? Nada de eso. Es que en este trabajo no se puede faltar a los compromisos. Regla de la casa. Regla de la casa. Sí. Yo no suelo aguantar los desaires. Pero te voy a creer eso. Puedes creerlo, porque es verdad. Isabel se marcha. El desplante enoja al funcionario que permanece de pie en medio del establecimiento, sintiéndose observado y en ridículo. Trata de seguirla para retomar la conversación. Disimula y camina despacio entre clientes y bailarinas. Otra mujer se cruza en su camino, impidiéndole el paso y danzando frente a él. La elige con ímpetu, agarrándola bruscamente y sacándola del local. Isabel respira aliviada, comprobando que ambos se dirigen discretamente a las habitaciones. En casa, Yocabed se sirve agua y su nuera limpia la loza. Eliseba, ya habías limpiado esos platos. Ay, Dios mío, qué cabeza la mía. Estoy tan preocupada por Aarón. Yo también. ¿Dónde se habrá metido mi hijo? Y Miriam, que no aparece tampoco. ¿Crees que esté en casa de Amalia? Es muy probable. Tal vez Amalia sigue pues mal. Pues no le costaba avisar. Llega Aarón. ¡Aleluya! ¡Aarón! Se levantan. ¿Dónde estabas? ¿Puedo saber? Por ahí. Eres padre de familia. Tienes responsabilidades, hijos, una casa que cuidar. No puedes desaparecer así. ¿Casa? No tenemos ninguna casa. Vivimos aquí por caridad, ¿lo olvidas? ¡Aarón! Es cierto. Esta casa no es mía. En cuanto encuentre un lugar, nos iremos de aquí, Eliseba. No digas eso. Ay, hijo. Claro que esta casa es tuya también. Pues mientras estabas, Dios sabe dónde. Nadab volvió herido de la plantación, ¿lo sabías? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? En el harén, Nefertari y Karoma eligen unas telas. Vaya, Karoma, tenías mucha razón. Esta tela está muy bonita. Sería un hermoso vestido. Maravilloso. Puedes decirle a las costureras que lo hagan. Ay, por supuesto. Puede ser con escote, me gusta. Llega... Hola, Bezalel. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Quieres hablar conmigo? No, con ella. ¿Conmigo? Al oído. Dice el príncipe Moisés que quiere verte. Bezalel se marcha. ¿Qué pasa? Moisés. Me envió un recado con el niño. Quiere verme en el jardín. Pero de noche a esta hora. ¿Y los dioses? Estamos a salvo en el palacio. Por lo visto, eso que hablamos sobre no decirle que estoy enamorada está funcionando. Sí. ¿Lo ves? Aún pensando que lo dejé esperando, él me quiere ver. Es cierto, parece que está decidido a conquistarla. ¿Y usted, señora? ¿Irá? Claro, Karoma. Ya perdí demasiado tiempo. Y si él está decidido, yo estoy aún más. Muy bien. Corre al encuentro de su enamorado. Karoma y otras siervas escogen de entre hermosos tejidos. Ramsés. ¡Moisés! Entra al dormitorio de su hermano. ¡Moisés! Inspecciona cada rincón del aposento. La ventana entreabierta. Las lámparas arden. Todo parece estar en orden, pero... ¿A dónde se habrá metido Moisés? Está vacío. Intrigado, se marcha apresurado. En el jardín, Moisés espera enojado. Su amada no acude a la cita. Nefertari lo observa de lejos. Él lleva una flor en la mano que tira al suelo. ¿Te rendiste de nuevo? De ninguna manera. Ella se aproxima hasta colocarse frente a él. Esa no era tan bonita como la otra. Coge un ramo de un jarrón con hermosos lirios y aromáticas azucenas y con temor se lo ofrece a la luz de los pebeteros en llama. ¿Pero aceptarás esta vez? Se miran a los ojos. Él le acaricia las mejillas, pasando su dedo pulgar por los tiernos labios de la mujer. Incapaz de contenerse, la besa, como si quisiera entregarle parte de su alma, como si deseara impregnarla de él, viviendo a través de la boca amada y sellándola para que nunca pueda besar a otros labios que no sean los suyos. Ramsés llega al parque y contempla la escena escondido. Fin del capítulo 27.